joven nuevo quiero ser. Quiero vivir, quiero luchar. Señor Jesús, vengo a ti. Toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser y guíame. Mi meta, que eres tú, Señor Jesús. Un joven nuevo quiero ser. Toma mi vida, toma mi alma, Señor Jesús, vengo a ti. Quiero vivir, quiero luchar, quiero amar y ser feliz. Un nuevo amor en una nueva vida.